I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Well-known pimp, giving up narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Okay, buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual y esto, como cada martes, es lo que te tenemos preparado para pasar dos horitas con nosotros. Sabéis que nos podéis escuchar en Agora Sol Radio por internet y también en Radio Vallecas, también por internet, a la misma hora se emite el programa. Y pues como siempre, buenas noches Rafa, buenas noches Antonio. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juan Pedro. Buenas noches, Rafa. Esto parece lo de los payasos de la tele aquí saludando, ¿no? Hola, don Pepito y demás, ¿no? Bienvenidos. Otro martes en fiesta. Ha estado bien. Otro martes en fiesta. Acordaos que hicimos ahí una al 12 y también era fiesta y salió simpática. Y hoy también tenemos cositas entretenidas. Hombre, siempre que es fiesta, pues Davidilla. Claro. Davidilla. Consigues que venga gente que en día a día no puede. Claro. Y hoy, pues nada, un saludo especial a todos aquellos que nos estéis escuchando y que estéis de fiesta o no. También un saludo muy especial por escucharnos y por estar ahí. Y hoy tenemos un programa también, no sé, iba a decir muy letrado. Es que esto lo hacíamos antes. Antes le dedicábamos una vez al mes un programa a las letras, a presentar a escritores músicos, músicos escritores, libros, que lo comandaba muy bien, por cierto, Ernesto. Y hemos vuelto a ese terreno. No somos tan leídos, pero vamos a intentarlo. Y tenemos con nosotros hoy aquí a Pedro Bravo. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Que viene a presentarnos su libro Cabo Norte, un libro calentito, porque bueno, lo has editado hace poco. Y vamos a estar un rato charlando con Pedro, bueno, de este libro, que es tu cuarto libro, de tus otros libros, de tu paso por la vida. Ha sonado así un poco terminológico, memorialista. De muchas cosas, de música, por supuesto, música casual siempre. Y además, Pedro, bueno, pues tienes mucho que contar sobre música también, ¿no? Tienes una experiencia bastante, bastante intensa, ¿no? En el mundo de la música. Y aparte de eso, pues tendremos las secciones habituales. Aunque casualmente puede suceder que alguna no encuentre su hueco, pero bueno, en teoría sí, tenemos por ahí alguna versión preparada, incluso más de una sección dedicada a Pedro, también a nuestro invitado hoy, a Pedro Bravo, y bueno, pues el tal día como hoy, lo habitual. Estas cosas que pasaron el mismo 9 de noviembre hace ya mucho, como por ejemplo, Rolling Stone. Arrancó la revista Rolling Stone un 9 de noviembre de... Luego damos detallitos. Luego contamos eso y como siempre también correremos el telón con esa elección musical que soléis hacer durante la semana, en la que propuso aquí el compañero a los mandos de las teclas, de las regletas de la mesa de sonido del programa, la movida madrileña. Que no ganó. y Duluth. Bueno, eso pero eso la movida pasar. Madrileña ganó en conjunto. Puede, o sea, pasar. Que... En esta ocasión la movida madrileña, y escucharemos la canción que habéis elegido como ganadora de esta temática. Y antes de empezar, vamos a ir con Javier Ruibal, que va a estar tocando en el Teatro de la Latina el próximo martes, que coincide con el programa, así que nos vamos a ir, con invitados como Miguel Ríos, John Parsons, Jorge Pardo, y estará ahí tocando a partir de las 8 de la tarde. Y vamos a empezar con una canción suya que se llama Baile de Máscaras. Ah, perdón, que como tenemos hoy escritor, quiere decir unas palabritas, Rafa, antes de empezar. Sí, a mí es que me gusta leer. Y bueno, a lo mejor lo repetimos algún día más, ¿no? Pero bueno, para dar paso a esta sorpresa musical que nos trae Juan Pedro todos los programas, pues nada, os voy a decir. Esto es de Accidents Polypoetics. Es vamos, una gente de Barcelona que hacen performance en vivo con poesía, con base sonora. E interesante, esto es un libro que se llama Aforismos, Gargarismos y otros y sismos. Y otros sismos. Más de lo mismo. Y os dice que un acanémico es el miembro de la academia excesivamente delgado y mal alimentado. Solo digo eso, nada más. Pues nada, vamos a empezar con Baile de Máscaras, que es una canción que está, bueno, pues escrita y dedicada a la gente durante la pandemia. Pero qué guapa que estás hoy, oye chiquilla, y mientras tú por señas me dices que sí, sufro guardando la distancia permitida. Late mi corazón como el de un colibrí, con mucha gracia encima de la mascarilla. Has dibujado un garabato con carmín, luce tu boca en una mueca divertida. Hago el payaso imitando a un bailarín. Te tiro un beso con mi guante de enfermero. Tú con un guiño me respondes recibido. Llevas tu mano al corazón con un te quiero. Y entonces yo me pavoneo presumido. Baile de máscaras, baile de máscaras. Bailemos este vals sin partitura. Baile de máscaras, burlamos la clausura. Todos los martes junto al puesto de verdura. Baile de máscaras, burlamos la clausura. Todos los martes junto al puesto de verdura. Llevo la cuenta de los besos que te debo, como el pirata que recuenta sus monedas. Muero de sed de tantas noches que no bebo. Agua del húmedo rincón donde me hospedas. Si es por salud, vivir así no es saludable. Y a tu salud brindo mi copa solitario. Apuro el vino en este encierro interminable. Sagrados son los martes en mi calendario. Nos confinó un terrible aviso del planeta. Que nos perdone la soberbia sin medida. Y un viento nuevo de otro giro a la veleta. O perderemos el regalo de la vida. Baile de máscaras, baile de máscaras. Bailemos esta hermosa travesura. Baile

Siento decirte, Pedro, hemos empezado casi por el final. Bueno, no voy a destripar el libro, pero este Cabo Norte habla de esta canción de Miles Davis, de Pan Piper, pero luego no entramos en ese terreno. Bueno, por presentar un poco aquí a nuestro invitado hoy, decir que es hoy escritor, aunque es periodista musical, crítico musical también, y principalmente le das a la pluma, porque sobre todo, aparte de escribir libros, de escribir literatura, novelas, ensayos, pues también has escrito, trabajas en varios blogs, o tienes columnas en varios medios digitales, y yo te he puesto aquí varios calificativos a ver si te gustan, porque es que tienen muchas caras. Entonces eres contador de historia, cronista urbano, bloguero de vivencia, descubridor musical, crítico con conciencia, periodista sonoro y, como ya no me salía nada más, autor. Me gusta todo lo que tú me digas, me gusta. Te gusta, ¿no? Bueno, entre otras cosas, autor de La Opción B, que fue el libro que yo, tu primer libro y el primer libro que leí. Tuyo, por supuesto. Fuiste por orden. Y además me encantó, tengo que reconocerlo. Una joya que, si la encontráis por ahí, pues bueno, merece la pena. Descatalogada, o sea, os lo tenéis que currar. Si hay que currárselo. Os lo merecéis. Con más razón. Y luego, aparte, tienes un par de libros muy interesantes, más en una línea así de ensayo, como son Viciosos. Y yo que soy con bastante B, con B de vicio. Vicioso es con B, yo también soy vicioso con V y con B, con las dos, pero en este caso, hablando vicioso con B, pues también me gustó mucho que hablas un poco, bueno, luego nos das algún detalle, pero es un poco sobre, es un ensayo sobre el mundo de, o la vida en una ciudad en bici y con bicis, y que sea más... más cercana al mundo de las dos ruedas, de la bicicleta, ¿no? Sí, la bici como herramienta transformadora de la vida urbana y de lo individual también, ¿no? Como el uso de la bici como cosa que te lleva de una manera más natural a sitios mejores. Y luego tienes otro ensayo que es Exceso de equipaje, que es un ensayo sobre el mundo del turismo, el turismo urbano y el boom del turismo en realidad, los viajes turísticos. En este todavía, como es ensayo, todavía tengo que dedicarle más tiempo para meterme en él, pero sí que me he leído Cabo Norte, que es lo que vienes a presentarnos hoy, como digo, un libro que es tu último libro, y luego hablamos de los otros un poco si quieres, pero bueno, Cabo Norte es una novela autobiográfica, pero al mismo tiempo también una historia como de... Bueno, pues que tiene una narración, una historia interesante, ¿no? Es un viaje que haces, como dices, interior y exterior, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. O cuéntanos, ¿qué es Cabo Norte? Cabo Norte es un... En realidad, no sé si es una novela o no, es un mosaico de relatos, son cuentos, y está planteado como cuentos, que sí conforman ahí una especie de hilo fino argumental, que quizás solo entiendo yo, que es la parte del viaje interior más transformadora, y también el hilo es el viaje que hice con mi padre y mi hermana mayor al Cabo Norte, que se supone el sitio del continente europeo más al norte, aunque realmente no está en el continente porque es una isla y realmente no es el más al norte, estas cosas que tiene el turismo precisamente de ficción a veces. Mi padre tenía ilusión toda la vida de ir ahí, y con 78 años mi hermana Ana y yo nos lo llevamos casi de mochilero, bueno, casi no, fuimos a un hostel y a sitios así de bastante mochilerismo al Cabo Norte, y a partir de ahí hablé con él de cosas de su vida y aproveché un periodo convulso de la mía también de ejercicio casi terapéutico interior para escribir una serie de relatos que van de la realidad a la ficción, ¿no? Ahora está muy de moda, o lleva tiempo de moda, eso de la autoficción, ¿no? Que es gente que escribe, digamos, de sus propias vidas. A mí me gusta decir que esto es un ejercicio de autociencia ficción, porque escribo de mi propia vida y escribo de ese viaje, pero y escribo de cosas de mi vida o de la vida familiar, de mi padre y de otras personas de mi familia, pero en casi todos los relatos suele acabar en una especie de delirio de ficción real, de que pudo ser verdad, pero la vida decidió que no fuese verdad, que al final es lo que tiene la vida, ¿no? Y nada, es un libro que además terminé. Mi padre ha estado enfermo 2 años, lo terminé con él todavía vivo y todavía enfermo, y que se pudo leer antes de morir, que murió en enero de este año. Así que pues es una especie también de homenaje, en parte, no solo, pero es en parte un homenaje a mi padre en vida, que ahora ya no está. Y esta canción que habéis puesto, la primera, que es uno de los relatos, perdón, que no quiero hablar yo todo el rato. No, para eso has venido. Trata de. El relato se llama Miles y trata de un encuentro que quizá me he inventado, quizá no, entre mi padre y Miles Davis en Nueva York. Mi padre estuvo, un señor que venía de un pueblo muy chiquitito de entre Segovia y Guadalajara, de un sitio que se llama El Confín, así de lejos está de todas partes, porque está entre Segovia, Soria y Guadalajara, y de una casa muy pobre, pero acabó siendo un jefazo de la publicidad. Y esa carrera en publicidad empezó precisamente aceptando una oferta de trabajo en la que había una dualidad. Le dijeron, ¿quieres ser comercial de detergentes o ejecutivo de cuentas? Y él dijo, pues no sé qué es ejecutivo de cuentas, pero quiero ser eso porque lo otro me no. Me suena mejor, ¿no? Y lo siguiente que le hicieron es llevárselo de prácticas 6 meses a Nueva York en el 1967, una cosa así, que es la época de Mad Men, de la serie esta, es decir, con toda la publicidad y la sociedad de consumo petando, y él esa experiencia le transformó la vida y se aficionó, entre otras cosas, al jazz. Y yo heredé su colección, la heredé en vida, de discos de jazz que se compró en Nueva York. Uno de ellos era Sketches of Spain, este disco de Miles Davis que rinde homenaje a la música española, y una de las canciones es de Pan Piper, que descubrí además recientemente. Mi padre, como todos los padres, de repente tarareaba cosas, algunas eran cosas que aprendía de su madre, cosas de pueblo y tal, y una canción, y de repente había un tarareo que resulta que era esta melodía de The Pan Piper. Uh-huh. Y que es una melodía que Miles Davis se llevó de Alan Lomax, que era un etnomusicólogo que vino por España, entre otros muchos sitios, y que le grabó a un matador de cerdos, y también afilador, que con la ocarina silbaba esa melodía. Entonces Miles Davis se la apropió, con permiso de Alan Lomax, no creo que con el señor de la ocarina les diese permiso, y lo convirtió en esta canción. Entonces yo me invento que mi padre, que sí estuvo en algún concierto de Miles Davis ahí en Nueva York y en Chicago en aquella época, llegó a conocer a Miles Davis y se fue de juerga con él, y me invento una relación, sí, de una noche de Miles Davis hablando prácticamente todo el rato, que es como yo me imagino a Miles Davis, hablando todo el rato con esa voz rota y haciendo frecuentes visitas al baño, ¿no? Pues tengo que decirte que yo me lo creí. Bueno, yo no digo que no sea verdad, yo digo que puede ser verdad o que puede que no. Puede o no, eso es bueno. Quizás tu padre no era el único que decía, bueno, hasta qué punto. Le vi, sí, y un día hablé con él, ¿no? Lo típico es ya que lo ve cada uno en su mente, ¿no? Pero bueno, sí, es una historia muy, muy personal, como dices, ¿no? Y por otro lado tiene un tinte así emotivo muy importante también, y muchos sentimientos. Pero por otro lado, esa parte de ficción, la verdad que tiene... tiene mucha amiga. Sacas unos personajes en el libro muy curioso, ¿no? De encuentros que vas teniendo a lo largo de este viaje, no solo humanos, sino también historias y gente que conoces, por ejemplo, de gente de allí, de Noruega, ¿no? De los pueblos, pues incluso viendo alguna estatua, o de que son personajes muy curiosos, ¿no? ¿Hasta qué punto esos personajes hay realidad en algunos de ellos, o otros también son, no sé, como que dejaste que volara la imaginación, diciendo, ese tipo, aunque no esté hablando con él, seguro que va por ahí? Al final es un ejercicio literario, como os decía, empieza en la realidad y acaba en la ficción, casi todos los relatos son así, y en un ejercicio literario, pues los territorios te dan oportunidades de trabajar con los materiales de los territorios donde, digamos, en este caso sucede el viaje, ¿no? Y Noruega es un lugar con un montón de historias. Está en el libro Los vikingos, historias de vikingos. Hay temas y asuntos de la Segunda Guerra Mundial, que Noruega fue uno de esos países ocupados y con parte de los políticos dando permiso a los nazis para esa ocupación. Hay temas de naturaleza y personajes que incluso son animales. Hay animales hablando en primera persona en alguno de los relatos. Uh-huh. Animales marinos, que a mí me gusta mucho el mar. La portada es un cachalote, que es uno de los protagonistas del libro. Él no es el que habla en el relato, hablan las orcas. no destipo el relato. Algún frailecillo que otro. Hay alguna estatua que también me da pistas. Y luego sí hay personajes que no sé si me encontré o no, dejando esto abierto otra vez a la imaginación del lector, pero que responden mucho a esa personalidad de lo que realmente uno ve cuando va a Noruega, desde gente a tope de introspectiva. Es decir, gente que vive en unas condiciones climáticas bastante, desde mi punto de vista, absurdas, es decir, duras, y que además se van de vacaciones más solos a un sitio con más frío, a yo que sé qué, ¿no? Entonces, como yo soy introspectivo y el viaje y el libro era un ejercicio de introspección, pues me topo con algunos personajes, ya os digo que no sé si inventados o no, que en los que me sirvo de ellos para hacer ejercicios de introspección que no son los míos, también para liberarme de mi propia introspección, que de vez en cuando no está mal. Pedro, en el tema de la introspección, he abierto el libro al azar y, si me permites, creo haber encontrado el relato más corto de todo el libro. Posiblemente haya uno más corto, pero no lo sé, ahora me lo dices, que es Yo Soy. Si me permites leerlo, porque es cortísimo, pero realmente conozco ese pueblo que citas y realmente me ha hecho mucha gracia leer lo que ha leído, a la vez que te define un poco en esa doble faceta. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que Campisábalos, un pequeñísimo pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara, tiene el aire más limpio de España y el segundo más limpio de Europa. Durante años, Miranda de Ebro ha sido la segunda ciudad del mundo, por detrás de Nueva York, en consumo de cocaína. Resulta que mi abuela María vino de Campisábalos. Resulta que mi abuela Elvira vino de Miranda. Resulta que yo soy. Brutal. Sí, bueno, es, tú lo has dicho, es la dualidad, la contradicción. Pues al final, si lo queremos medir en libros, ese relatito corto, no sé si es el más corto, porque hay algunos relatos cortos que yo quería que diesen ritmo a los relatos un poco más largos, que tampoco son mucho, pues al final es una mezcla de la opción B, que es ese libro que hablaba de la juventud de los 90, la primera novela mía que hablaba de la juventud de los 90, el rock and roll, las drogas, el tecno, etcétera, etcétera. Y el otro podría representar Viciosos, ¿no? Que es el tema de la bicicleta como cosa sostenible y de evolución personal, ¿no? Pues sí, estamos llenos de contradicciones y esa es una de las mías, pero ahí he hecho un ejercicio de explicar mis contradicciones por herencia familiar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Digamos que buscas el origen donde vienes, pero qué ricas contradicciones que son las que realmente conforman nuestra personalidad, ¿no? Sí, uno cuando escribe de uno mismo o trasladas uno mismo a los personajes de una novela, por ejemplo, tiende mucho a idealizarse. En general uno tiende mucho a idealizarse, a construirse personajes, que yo creo que este libro, cuando yo escribí el libro estaba haciendo además terapia y uno de los ejercicios que hacía, no sé si consciente o inconscientemente, es quitarme las capas de personajes. Pues yo he sido el rockero, yo he sido el sostenible, yo he sido el no sé qué. Y entonces aquí, de alguna manera, yo me río un poco de todos los personajes que me he ido poniendo y me río quitándomelos y poniéndolos ahí como ejercicio literario, no como ejercicio terapéutico, aunque me sirvió escribirlo. Pero pues eso, pues echándole un poco de chiste a la vida, porque a mí me gusta escribir pasándomelo bien. Eso de escribir pasándolo mal, pues no sé, se lo dejo a otros, que a mí, para aburrirme, pues veo la tele. Ganas de leerlo tengo ya. Vamos a poner un poco de música. Como siempre, además, en tus libros hay música, ¿no? Y en este caso creo que... Sí, que nos preparado. Hables de... Como has estado hablando de Noruega, pues nos gustaría que nos hables de este grupo noruego que... ¿Qué va a sonar ahora? ¿Os hablo antes o os hablo después? Ahora, mejor. Es Soundtrack of Our Lives, lo que va a sonar. Bueno, es un grupo sueco. Ah, sueco, perdón. Pero vamos, es de estas músicas nórdicas. Ellos no salen explícitamente en el libro. Hay un relato que se llama Kindred, que Kindred era la K de Philip K. Dick. Philip Kindred Dick. Y que... En el que yo me encuentro con un culto, unas personajes que adoran, digamos, a Philip K. Dick como mesías que nos cuenta la verdad a través de sus relatos. Esto es inventado, esto no existe, pero podría existir porque Philip K. Dick estaba muy, muy metido en temas de espiritualidad y cosas así muy bizarras. Y uno de el líder de ese grupo de culto, que iban todos con túnicas blancas, está inspirado en el cantante de este grupo, Soundtrack of Our Lives, que son suecos, y que es un señor gordo que va con una túnica blanca y que hacen un rock psicodélico que a mí me vuela la verdad a la cabeza. Y de ellos están tocando ellos incluso en la estepa esa cerca ya del Cabo Norte, que no son ellos, pero que digamos que yo me inspiré. Al final, cuando uno escribe, aunque se construya los personajes, se inspira en cosas que conoce a veces, y en este caso yo me inspiré en los Soundtrack of Our Lives, que me hacía mucha gracia como grupo de culto que genera un culto en torno a Philip K. Dick. Evidentemente esto sí que es inventado, pero ¿por qué no podría pasar? El metaculto. Yeah. Yo te quería preguntar, Pedro, ¿cuándo decides escribir un libro como este, en un viaje así? Si en ese viaje ya vas dándole vueltas a ideas y dices, joder, esta... Claro, supongo que cuando decides hacer ese viaje, ni se te ha pasado por la mente, ¿no? Pero el momento del viaje, dices, este momento hay que retratarlo de algún modo, así. O fue más posterior, cuando ya habías regresado, dijiste, cuento la historia del tirón. Es un proceso que parte del mismo viaje. Yo, mi padre, siendo castellano, era un señor muy poco hablador. Yo también soy poco hablador, pero mi padre era extremadamente poco hablador y sobre todo muy poco hablador de lo personal, ¿no? Entonces yo fui en el viaje tratando de sacarle historias, de hecho lo cuento en el libro, que me contase cosas de su vida y tal. Y alguna me contó, pero al final dije, cojones, vamos a estar en el viaje, ¿sabes? Porque esto está costando. Pero está costando porque los dos somos de hablar poco y estábamos más de disfrutar. Estaba también mi hermana, que es más de hablar, pero no sufrí. Entonces me quedé con algunas historias que me contó, luego seguí hablando con él. Luego me metí yo en un proceso que es, como os he contado, un poco terapéutico, de hacer terapia, porque me estaba separando, pasé una etapa convulsa, más de Miranda de Ebro que de Campisábalos de mi vida. y entonces utilicé escribir relatos, que no son todos los que están aquí, había muchos más, un poco como ejercicio terapéutico, que son esos relatos más desde el yo que le pasan cosas. Pero había algunos cuentos que todavía estaban basados en el viaje, ¿no? En el viaje que hicimos con mi padre. Y entonces al principio el libro se iba a llamar Cinco cuentos noruegos, con un subtítulo que era que no son cinco, ni son cuentos, ni son noruegos, porque había cinco cuentos relacionados con el viaje y muchos otros que no. Pero luego fue transformándose, estuve hablando con los chicos, moví esa colección de relatos que era diversa en algunas editoriales, con poca respuesta, una respuesta tan castellana como mi padre, es decir, el silencio, y hablé con los chicos de Ediciones Menguantes, que son de León y que los conocía de mi libro de las bicis, y les planteé la posibilidad de editar esto y me dijeron, sí, pero como nosotros nos dedicamos más a los viajes, nos gustaría que fuesen más los relatos centrados en el viaje. Entonces reconstruí algunos relatos que no estaban basados en el libro del Cabo Norte, en el viaje a Cabo Norte, y escribí, por ejemplo, el de Miles es un relato que escribí casi al final de todo el proceso, y al final le di una forma que yo creo que le ha venido muy bien al libro, que es enmarcarlo en el viaje, y por lo menos es un punto de partida argumental y geográfico para luego la deriva que os he contado de irme a tomar por culo en cada uno de los relatos. Entonces es un proceso largo, como todos los procesos de escritura, y no tanto de reescritura, que también hubo, como de replanteamiento del libro, que al final, bueno, yo creo que el libro ha salido ganando, porque lo que había antes era una colección extraña de relatos, que unos eran de un viaje a Noruega y otros no, y lo que hay ahora pues es una cosa más compacta. Le has conseguido, sí, dar un hilo, ¿no?, argumental, la verdad que vas siguiendo el viaje y diciendo qué va a ser lo próximo que me encuentre, ¿no? Porque claro, pasas de ese momento que dices, de estar hablando con el cachalote, bueno, no sé si él, pero tú sí, o contándole historias, a encontrar a un personaje peculiar en el barco mientras vas por los fiordos, ¿no? Muy curiosos, ¿no? Incluso hay un capítulo, estoy intentando recordar a quién te diriges, no me acuerdo ahora mismo, que estás escribiendo todo el rato esperando respuesta, ¿no? Ah, sí, al profesor Pandit. Eso, al profesor Pandit, exacto. Los personajes los tengo un poco difusos. Hay una isla en Asia que se llama las Islas, sí. Sentinel, que es donde habitan los únicos seres de verdad, humanos de verdad, no contactados nunca jamás por el resto de nosotros, es decir, por la sociedad esta capitalista o no capitalista, pero vamos, la sociedad, ¿no? Y el profesor Pandit es el único tipo, es un antropólogo, que ha tenido relación con ellos. Entonces yo aprovecho que conozco esa historia para escribir emails al profesor Pandit, que no me responde. Entonces aprovecho para hacerme preguntas a partir de la historia de los sentineleses, los habitantes de esas islas Sentinel, sobre un poco la soledad, el por qué, si la soledad es buscada o es encontrada, si están acertando por aislarse de nosotros o se están escondiendo porque ocultan algo, por qué se ríen de nosotros, porque los pocos gestos que se les conocen a esta gente que habita ahí es cuando van los humanos del otro lado, es decir, del resto del mundo, es que les enseñan el culo, que se descojonan de ellos, sí, sí, que los matan de vez en cuando. Y entonces dices, ¿se están burlando de nosotros o se están escondiendo?, ¿no? Que al final es un ejercicio de introspección. Es cuando yo me siento solo y quiero estar solo y me estoy apartando del mundo, estoy escondiéndome, les rechazo, no les rechazo, en fin. A mí me divertía hacer ese ejercicio de escribir cartas a alguien que no me respondía, porque evidentemente no se las escribí y porque no me habría respondido. Seguramente esas cartas que son un poco raritas, ¿no? Porque es un ejercicio, a ver, es un ejercicio también de estilo, ¿no? Es decir, para que el libro esté trufado de distintos relatos de distinto tipo, pues estos son el relato epistolar, ¿no? Es un relato epistolar sin respuesta. Pues las cartas que se escribían Pardo Bazán y ¿cómo se llama este hombre? Galdós. Y Galdós. Pues imagínate que no les respondía una de las dos estas cosas porno que escribía, ¿no? Pues, pues esto es lo mío, pero sin el porno. Sin respuesta. Yo quería preguntarte, cuando una persona se va de viaje siempre lleva alguna perspectiva. Tú cuando llegaste al Cabo Norte, ¿encontraste lo que ibas buscando? Toma ya. Bueno, yo soy de poca expectativa en general. Sé que está feo decirlo, pero creo que es así. Y mi expectativa es pasar un rato y vivir una experiencia potente con mi padre y mi hermana. Y eso lo viví. A nivel paisajístico y eso, y de el Cabo Norte en sí, como sucede en casi todos los viajes, el destino es lo de menos, es el trayecto lo que mola, ¿no? El Cabo Norte es un lugar altamente decepcionante. Yo no quería, tenía especial interés en el Cabo Norte, salvo por acompañar a mi padre, pero el Cabo Norte es un lugar con un típico centro de visitas construido por no sé qué, con una movida en la que te haces fotos, un globo terráqueo. Hacía un frío de mil pares de cojones siendo junio y fue una, pues, vamos, estuvimos en el coche casi más metidos que fuera porque llovía y tal. O sea, el destino fue decepcionante. Yo no tenía expectativas, con lo cual me decepcionó poco, pero el trayecto, que es el recorrido que hice con mi padre y con mi hermana, fue altamente satisfactorio. Y para mí el libro también lo ha sido. Es decir, al final, fíjate, me sirvió para eso. No todos los... Bueno, en mi caso ningún viaje me ha servido para hacer un libro del que me sienta... Bueno, ningún libro, y en este caso un libro que además me siento especialmente orgulloso de haber hecho. Entonces, para mí ha estado guay. Expectativa, como decía antes a Rafa, yo no sabía que quería escribir algo, no sabía qué, entonces eso fue tomando forma. Luego, entonces, bueno, yo... Sí, el Noruega es un sitio espectacular, es decir, carísimo, las cervezas a 9 euros, aviso, pero es espectacular, los paisajes son espectaculares. Pero bueno, yo a mí ya los viajes me dan un poco lo mismo, pero la parte transformadora de ir con gente a que quieres a visitar cosas y conocerla un poco mejor, pues eso sí que me gustó y me transformó también, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a poner a Radio Bigman. ¿Por qué este tema? Bueno, este tema sale mencionado también en el libro. Es uno, en todos, como decía Rafa, en todos mis libros hay música. En este no hay muchísima. Está Miles Davis, está Radio Birdman y están ahí soterrados Soundtrack of Our Lives. Pero Radio Birdman sale porque visito durante el viaje el Maelstrom, que es un accidente marino, digamos. Es un encuentro del mar que hace una especie de remolino que absorbe todo, que sale en 20.000 leguas de viaje submarino, que sale en novela, en relatos de Poe, sale, es una cosa muy literaria, y yo lo visito ahí un poco para ver y para verme, y aprovecho para poner en el libro esta canción de Radio Birdman, que es un grupazo australiano, lo mires por donde lo mires o lo escuches por donde lo escuches, que se llama Descenso al Maelstrom. Yo creo que en su caso inspirados por los relatos que habían leído, no porque lo hubiesen visitado, porque ya les pilla lejos de Australia, que es de donde son ellos, de Sydney, si no me equivoco. Entonces, bueno, es un temazo y es un grupazo y, bueno, pues está guay que lo pongamos aquí porque hay que recuperar Radio Birdman a saco. Venga, dale. Oh, Bueno, has escrito de la amistad, ¿no? De drogas, como antiguamente en los libros previos. Has escrito, hemos dicho, de bicicletas, de ciudades, de urbanismo. Ahora de viajes, de relaciones íntimas con la familia. Y lo próximo, ¿por dónde viene? ¿Qué tienes en mente? Bueno, podría ser como Rocío Jurado, decir que no cuento, hablar en tercera persona y decir que no cuento mis proyectos, pues no se vayan a estropear. Pero bueno, yo estoy un poco ahora metido, que además se aprecia en este libro y en el anterior, que es el de turismo, aunque parezca raro, en un asunto de reivindicar el silencio y la quietud como casi la práctica necesaria de resistencia entre esta sociedad, la economía de la atención y de los contenidos y de todo el mundo hablando y nadie escuchando. Entonces, si escribo algo, que está por ver, porque el mundo de la escritura, tanto periodística como literaria, es muy precario y bueno, hay que ver la rentabilidad que te da, no solo económica, sino a cambio de las cosas que te quitas para hacerlo, ¿no? Si escribo algo, que no lo sé, esto está por ver, yo creo que irá lo siguiente en torno a eso, pero seguiré queriendo más un ensayo casi filosófico, lo que como me salga. Pero el ejercicio de escribir relatos me ha divertido, porque me parece una forma en que ahora que tengo quizá, me apetece dedicar menos tiempo a enfrascarme en grandes libros, o en libros más densos, digamos, pues para la ficción me parece un buen ejercicio. Que al final este ejercicio de los relatos, también cuando te contaba el proceso, era parte como probar a ver cómo era eso de escribir cuentos o relatos, que al final conformaban un relato común, pues igual también me meto otra vez en la ficción, así, igual le tengo que escribir uno a mi madre, yo qué sé. A ver, bueno, aquello de la paridad, ¿no? Y porque también la quiero tanto como a mi padre. Pero no lo sé, o sea, también esto, lo de escribir como no es mi profesión, no es donde yo me gano la vida, pues tengo que encontrar huecos en la vida y ganas muchas para meterme en el jaleo. Porque al final es un jaleo de necesitar tiempo y espacio vital y guardarte bien de que no afecte eso a otras partes de tu vida. Entonces, bueno, no sé, desde luego... ¿Te gustaría poder dedicarte a eso en pleno? Sí, claro, sí, sí. Pero bueno, también me gustaría tener pelo, que no me estáis viendo, pero no tengo. Pero es curioso lo que cuentas, sobre todo con tu pasado periodístico, ¿no? Cuando hablas del silencio y de la quietud. Y luego, por otro lado, no solo ese pasado de crítico musical, sino de activista urbano, ¿no? Y de un poco tanto con los libros como con no sé, yo he leído cosas tuyas, ¿no? En el blog de Malasaña, ¿no? El de Somos Malasaña. Sí. Y bueno, y en otros espacios, otras columnas que tienes por ahí, El Tiempo, me parece que es también, ¿no? Está en el diario.es. Diario.es. Escrito en todas partes. Pues ahí, yo, o sea, siempre tienes algo que contar, que decir, ¿no? Y es verdad, cuando hablas de este exceso de contenidos en el mundo digital y la inmediatez de todo, ¿no? Que llega un momento que no hay pausa, no hay tiempo para reflexionar un poco. ¿Es eso lo que buscas quizás más que dejar de contar cosas, ¿no? Sí, o sea, bueno, es muy contradictorio que yo, que más o menos me dedico a contar cosas, me gano la vida haciendo eso. Bueno, no estaría mal. O sea, en realidad es lo que me pide el cuerpo, pero también si algo se me da medianamente bien es eso, ¿no? En realidad yo me gano la vida eso aplicado, digamos, a la comunicación de organizaciones sociales, medioambientales y tal, ayudándoles en contar sus cosas, y eso lo sigo haciendo. Pero uno de los ejercicios de comunicación básicos es la renuncia a contar todo, ¿sabes? Una obsesión que tienen las organizaciones o las administraciones o las empresas es contar todo lo que hacen. Y yo creo que eso saturará a la gente de mensajes. Y en un mundo que está sobresaturado de mensajes, en el que la competición ahora es, o el dinero está ahora en que todo el tiempo libre sea tiempo de consumo, de ocio, este rollo del metaverso, estas cosas que se inventa el Mark Zuckerberg y los demás, que tiene que ver con eso, de quitarte tiempo del sueño, quitarte tiempo de comer. De relacionarte también, ¿no? Relacionarte, comes mientras ves YouTube o mientras oyes un podcast, mientras no sé qué. Pues yo creo que hay que, no digo que nos tengamos que callar todos, pero que nos callemos casi todos durante un buen rato estaría bien, porque así alguien escucharía. Y nos escucharíamos también a nosotros mismos, ¿no? Al final es un ejercicio de estar y no de estar hablando, que no es exactamente lo mismo. Evidentemente no es desde el maximalismo, sino un poco desde la reflexión. Y yo creo que yo que he sido siempre tímido e introspectivo, No es por tirar balones a mi tejado, pero que yo creo que desde ahí se reflexiona mejor, desde la pausa, desde la calma, desde la tranquilidad y desde no estar todo el puto rato hablando de ti mismo. Que bueno, yo he venido aquí a hablar de mí mismo, pero, y de tu libro, pero no es un puto rato muy pequeño. Sí, pero bueno, es una excepción, no pasa nada, puedes hacerlo tranquilamente. El otro día, Pedro, leía una entrevista de Santiago Serón, que ya sabes que es un tío, bueno, en principio a mí me parece bastante iluminado, ¿no? Y justamente clavaba lo que tú estabas diciendo, la inmediatez de los mensajes que pasan, que casi se olvidan antes de haber sido leídos, el rellenar todos los huecos informativos, el generar una andanada de información, de ideas, que al final el poder de síntesis que tenemos las personas tiene un límite, y muchas personas el límite es muy bajo. Sí. Con lo cual era una locura, ¿no? Y sobre todo, y Santiago Serón es filósofo, estudiante de filosofía, y se plasma en sus letras y en sus reflexiones, la filosofía al final va de hacerte preguntas. Y para mí esa es la clave. Ahora estamos en el mundo en el que todo el mundo, cada uno de nosotros y todos a la vez, tenemos las respuestas. Eso no solo no puede ser objetivamente, sino que no debe ser, ¿no? Entonces, yo prefiero, y eso la verdad que lo pongo en práctica en mis libros, sobre todo en los ensayos, hacer el ejercicio de las preguntas, ¿no? Yo no empiezo ningún libro teniendo respuestas cuando son ensayos, y creo que es la manera, porque lo que quiero es aprender. Y en este caso compartir mi proceso de aprendizaje, y los libros míos van un poco por ahí, con los que me lean, que son pocos, pero a mí es lo que me divierte, y de hecho es lo que la rentabilidad que yo obtengo de los libros es esa, no es económica, sino es que son procesos de aprendizaje, y por eso si finalmente me embarco en ese libro sobre el silencio desde una aspiración casi filosófica, no por decir filosófica elevada de que soy Heidegger, sino decir, pues para que me acompañe a mí esa aspiración filosófica para entender mejor lo que estoy contando, y en este caso el mundo. Hay una obsesión infinita por demostrar que se sabe, y hay una gran vergüenza por preguntar lo que no se sabe, y así no vamos a ningún lado. Sí, o por escuchar, o por no decir nada, o por estar, ¿no? Por todo es un momento de consumo. No puedes estar en una plaza sentado en un banco porque no hay bancos, tienes que estar en una terraza. No puedes irte a tomar un vino porque se llama after work. No puedes dar un paseo por el campo porque eso también es un ocio ya mediatizado, ¿no? No sé, tenemos como todas las parcelas de la vida, y además todas las hacemos acompañados por unos cascos o por un vídeo de YouTube o por un no sé qué, no porque sean tecnología, yo no soy neoludita, sino porque abusamos, digamos. Hay un tipo que ahora no recuerdo el nombre, un francés, que habla de la sociedad de la economía de pez o algo así se llama el libro, que de la memoria de pez, que hemos reducido nuestra capacidad de atención, y lo que dice es que las horas del día se han multiplicado hasta ser 32 y pico, porque como estamos aprovechando la hora, por ejemplo, de comer para ver cosas, eso lo suma. Estamos aprovechando la hora de dormir para escucharnos un podcast, eso lo suma. Entonces dice que de 24 hemos pasado a días de 36 horas, porque estamos sumando todas esas cosas. Pues igual cuando comemos tenemos que comer. Sí, y solo comer. Sí. Te voy a leer unos mitos sobre los escritores, a ver cuál es cierto y cuál no. Aquí dicen, no conozco a todos. Te digo los ciertos, no digo nombres. Mitos ciertos sobre los escritores. La actividad del escritor es solitaria. Sí. Por supuesto, ¿no? Y leer siempre ayuda, eso supongo que sí. Escribir es una cuestión de práctica. Sí, yo creo que, o sea, a mí a veces me pide gente, oye, ¿tú qué escribes? Pues yo que tengo una exposición, me escribe los textos, digo, escríbelo tú y yo te meto el oficio. Es una cuestión de práctica, pero es una cuestión de verdad personal también. Es decir, cuando yo digo que lo escriban ellos, es porque creo que la verdad la tienen ellos. Y yo ya le daré, pues, no solo la corrección ortotipográfica o sintáctica, sino un poco de estilo si lo necesita, porque es un desastre. Pero sí, la práctica ayuda. Sobre todo ayuda a enfrentarse a eso del folio en blanco. ¿Y tal. ¿Y es más de también técnica o inspiración? Escribir es pensar, yo creo. Es decir, yo no creo que puedas llegar a eso del folio en blanco, el miedo al folio en blanco, en blanco. O sea, no es tanto que el folio esté en blanco, sino que si tu cabeza está en blanco, pues no vas a escribir. Sí, pero para escribir una hora, igual te has tenido que pensar tres. Entonces, eso no es inspiración, es un ejercicio de introspección. Sea una novela. Si es una novela es pues porque estás construyendo en tu cabeza si lo matas, si no lo matas, si dónde va, dónde viene, qué se va a encontrar. Y al final, como todo proceso creativo, es ponerle puertas a las ideas para ver por dónde escapa la idea, y esa es la idea buena. Ese es el hilo narrativo bueno, digamos. Porque este no lo mato, si lo mato de esta manera, tal, no sé qué. Y si es un ensayo, al final es un proceso de investigación, documentación, digestión y análisis y plasmación, con lo cual es un proceso un poco más tocho. Sí, pero de algún modo siempre tienes que estructurarlo, o sea, que tener una cierta, llamémosla, técnica de a ver, pues tener gran ideas, ¿no? Sí. Pero ¿en qué orden lo pongo? ¿Cómo pongo? Ah, aquí desarrollo y totalmente aquí llega el cierto final y la sorpresa. Yo no estoy formado, o sea, yo hice periodismo, que es como tender la ropa, es decir, es igual de profunda la carrera de periodismo, por lo menos la que yo hice, como tender la ropa, es un ejercicio que puede hacer cualquiera. Joder, yo lo tenía frustrado de haber estudiado periodismo, mira, me quita un peso encima. Y sí. Y no he estudiado, no he ido a ningún curso de literatura, de esto de escribir libros ni nada. Y no sé si son buenos o malos, no me meto con ellos. Yo para escribir sí necesito tener una estructura, digamos, que me sirva, o sea, en la cabeza, ¿eh? No hago post-its, ni me dibujo nada, ni nada por el estilo, pero en la cabeza sí necesito tener una estructura que me valga de andamio, digamos, sobre el que construir lo que tenga que construir. Esa es mi manera de hacerlo, y a partir de ahí, según, depende de cada libro, con la opción B que tenía más tiempo, pues dejaba fluir. Cada semana me dedicaba a escribir un capítulo y el fin de semana a pensar el siguiente, dentro de esa estructura, sabiendo un poco cómo quería acabar, aunque luego la cosa fluyó por donde le dio la gana fluir, porque yo sí creo que es verdad que cuando estás en una ficción, por lo menos a mí me ha pasado, los personajes toman el rumbo que les da la gana. Y en los relatos cortos de Cabo Norte también pasaba un poco igual. Tú empiezas pensando que el personaje es de una manera y el personaje es como le da la gana, que obviamente es como a ti te da la gana, pero que es un proceso que mola, porque tú le ves construirse dentro de ti, ¿no? Y en los ensayos, pues bueno, tiene más, estás más cerrado, porque como que quieres meter cosas que has leído, que has visto, sí, o que has reflexionado, entonces son cajas, ¿no?, que vas metiendo en entonces yo creo que es otra manera. Pero esa es mi manera, no tengo ni repajolera idea de cómo las enseñan en los cursos de escritura ni nada por el estilo. Y no creo que ya esta edad vaya uno. Bueno, un par de mitos falsos, venga, va. La autopublicación es una alternativa más fácil en estos días que vivimos. Sobre todo. Bueno, el que te publique un libro en una editorial es un milagro. Porque debe haber, yo qué sé, cada día deben escribir 1,000 personas distintas a las editoriales y agentes que haya para que les publiquen un libro, 1,000 o más. Y es falso, aquí dice que es un mito falso, ¿eh? Sí, voy a eso. Entonces, al final es una posibilidad la autopublicación, que incluso te puede ser más rentable. Lo que eso es una trabajera, porque has tenido que hacer el trabajo de escribir el libro, que no es poco, y te vas a tener que hacer el trabajo o subcontratar de corregirlo, porque si no lo haces tú, que no conviene que lo hagas tú, que te lo haga unos ojos nuevos, digamos, tanto la corrección de estilo como la ortotipográfica. Pero luego es que tienes que hacer el tema de, si te lo autopublicas tú puro, pues maquetarlo, la portada, que igual tienes que subcontratar, luego moverlo. Entonces es una trabajera. Es un currazo. ¿Qué ocurre? Que las editoriales, incluso las grandes, también cada vez más te piden que tú participes de esos procesos. No, obviamente no te piden que te lo corrijas, pero sí desde luego que hagas la promo. De hecho, están contratando libros de gente que es más por su capacidad de mover gente en redes sociales que por su capacidad literaria, o no en todos los casos, pero en algunos casos es así, y te piden que hagas ese esfuerzo y te piden que hagas un montón de esfuerzos. Entonces, yo no estoy en contra de la autopublicación. Todos mis libros, no, todos no, pero tanto la opción B como Cabo Norte ha pasado por mi cabeza autopublicármelos ante las pocas ganas que tenía, digamos, el negocio editorial de publicarlos. Y yo no quiero forzar a nadie a hacer nada que no me apetezca. Pero reconozco que me daba mucha pereza porque, bueno, aparte que me vendo regular, entonces como vender cosas de otros se me da bien, pero vender las mías se me da regular. Entonces me parecía una trabajera que me superaba. Entonces tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Si uno tiene el temperamento, la capacidad de hacer esa parte burocrática y un poco de venderse a sí mismo, pues yo creo que no es mala solución la autopublicación. Y desde luego es una solución válida porque está jodidísimo que te publique un libro, una editorial, no ya grande, es una pequeña también, es que están saturadísimas de títulos, ¿no? Y no creo que todo el mundo lea muchos libros. Bueno, vamos a pasar página o cerrar este capítulo, ¿eh? Joder, me ha gustado traer escritores, entra todo perfecto, mismo. Qué bien traído, ¿no? Bueno, y vamos a pasar a la música, pero antes vamos a escuchar música y ahora hablamos un poquito de música. con Pedro Bravo. Yo quería aquí poner un... me parece que esta canción también está en una parte del libro, ¿no? Es Courtney Barnett. Sí, está en... La verdad es que no sé cómo se llama eso, que tú pones una canción antes o una poema, antes de una cita, antes de... Una cita, puede ser, ¿no? Empezar el libro y pongo una canción de Courtney Barnett que en ese proceso que os contaba de convulsión interna, Courtney Barnett es como la que pone banda sonora a la salida de mi convulsión. Es mi mujer Martina, llamamos Courtney Barnett Santa Courtney Barnett por motivos que aquí no voy a contar, pero digamos que nos ha acompañado. Hay gente que tiene canciones, esta es nuestra canción, pues digamos esta es nuestra Santa Courtney Barnett, que es una cantante australiana que saca disco dentro de 3 días, el 12 de noviembre, y que a mí me gusta mucho. La fuimos a ver a Berlín un 1 de noviembre, y aquí en el libro sale ella como Help Yourself, y es con la canción Help Yourself, y es eso, como os digo, aunque sea al principio del libro, en realidad es el final del libro, porque es la luz al final del túnel de un proceso mío un poco complicadito. Esta es la sintonía del test que hacemos siempre. Sí, se ha parado. Ya. Debe ser la hora, ¿no? Ya se le acaba el tiempo del test, entonces. ¿O le has liberado de tiempo? son, al invitado hoy, ¿no? Como ya te hemos dicho, son preguntas más o menos cortas y respuestas más o menos también. ¿Pero el dedo me lo cortáis si fallo o tenéis un cuchillo? No, escucha, antes teníamos un premio para pasar el test. Me lo deja en casa el cuchillo. ¿Tú escuchas CD? Sí. Bueno, pues teníamos un premio, lo que pasa es que ahora ya no practicamos. CD de promoción. Un CD promocional con un compilado, como dicen en México. Pero bueno, primero vamos a pasar con las preguntas. ¿Cuál fue el primer disco que te compraste? Puede que la Orquesta Mondragón, El viaje con nosotros. Ajá. ¿Y al primer concierto que fuiste? Obús, Los Secretos, Nacha Pop, una cosa por el Mundial 82, movida heavy. ¿Esos tres juntos? Obús, y Los más. Secretos y Nacha Pop. Era una cosa que se hizo en el Palacio de los Deportes, que me dio mi tío el cura las entradas y fui con mi hermano, yo tenía 9. ¿Pero eso que fue las 24 horas esas que no, estaba abierto no de recuerdo Radio que 3. Fue, yo tenía 9 años, imagínate lo que tenía. Y era una mezcla de heavies con Nuevo Oleros o movideros, de alemán. Habría movida, ¿no? No fue la polla Records con ese del San Isidro que se partieron la cara. No, ese fue el primero. Luego tengo un muy mal recuerdo de cuando tocaron los Rolling ese concierto mítico. En el 82 también. Sí, porque mi padre se llevó a mi hermano mayor y mi madre el mismo día me llevó a ver a Plácido Domingo al Jardín Botánico de la Universitaria. Igualito. Y desde entonces tengo un trauma de la hostia. Porque yo quería estar en el otro lado y me comí el marrón. Y si tuvieses un superpoder, tienes ya superpoderes para escribir temas de música y analizar la sociedad, pero si tuvieses un superpoder de esos que la gente elige, ¿cuál sería el tuyo? Pues está como alguna vez lo he pensado, no sé si ahora pensaría lo mismo, pero como se trata de responder rápido y al pie, como decía antes Rafa, fuera de micro, el manejar el tiempo. O sea, tú ahora me haces esa pregunta, yo manejo el tiempo, me voy 20 horas a mi casa a pensármelo y te respondo otra cosa. Vale. Es un caos temporal, ¿no? Claro, exactamente. Aquí tenemos una pregunta que se la hacemos a los músicos, pero él, como fue también músico, bueno, se la podemos duplícala hace mucho tiempo. Dóblala. Dóblala por el medio. Dóblala. Bueno, pues es, ¿qué canción te hubiese gustado componer o para ti cuál es la mejor canción? ¿Y qué libro te hubiera gustado escribir? Pues ahora manejaría el tiempo para pensarme eso, porque es una pregunta traicionera. Yo qué sé, canciones muchas. Pero alguna de Neil Young seguro. Y libros, pues yo qué cojones sé, tío. Los que he escrito ya bastantes. No soy capaz de responder. Esa es una pregunta muy difícil. ¿Con quién te irías a tomar la penúltima? ¿Algún personaje, artista, tal, vivo o muerto, como quieras? O puede ser también alguien cercano, pero bueno, ¿con quién te irías a tomar la penúltima si tuvieras oportunidad? Voy a ser muy cursi, pero al mismo tiempo muy sincero, pues con mi gente. Sí. O sea, yo me quiero despedir de Bob Marley, me quiero despedir de mi familia, de mi mujer, de mi gente, vamos. Ahora viene una pregunta más íntima. ¿Qué música te gusta escuchar mientras haces el amor? Si escuchas música o si haces el amor, claro. ¿Qué? Son muchas preguntas. ¿Es que no, esos dos primeros condicionantes se van a dar por hechos, entonces, ¿qué música...? Pues no suelo pensar, ay, voy a poner una canción que vamos a follar. No. O estilo, o si te gusta que haya música que suene mientras o no. No suele, o sea, si hay música guay, si no, no. O sea, es muy sosa la respuesta, pero es que no me levanto a poner un CD. Me quedo tumbado a follar. Cuando se acaba el disco, si es un vinilo, no te levantas a darle la vuelta. No, estoy follando. No. Te pilla mal, ¿no? No, ahora con las listas estas de reproducción de Spotify, te puedo pillar cualquier cosa. Más canciones que tiempo de acción. Sí, pero ¿no? Bueno, yo tengo buenas listas de reproducción, no me suele pillar en un renuncio. No suenan los hombres G de repente. Todos los respetos para los hombres G. ¿Qué tienes, una en directo para que cada 4 o 5 minutos te aplaudan? Bueno, se está poniendo picantón, ¿eh? ¿Qué hora es? Que es el día de la Almudena, que hay que respetar un poco la santa. No, por eso, porque si es santa y virgen... Los aplausos son silenciosos. A mí como me gusta el silencio. Bueno, pues ya estamos... Queda una por ahí. ¿Queda una? Sí, sí. En su etapa de músico, ¿qué anécdota o rareza o algo estrambótico te pasó sobre el escenario, en el entorno del escenario, que recuerdes? Bueno, aclarar que yo músico he sido poco, yo formé parte de un grupo, pero yo era la parte más ejecutiva, de sello discográfico, manager, y también tocaba la guitarra de vez en cuando. En ese entorno, ¿alguna cosita que recuerdes así de apuro o gran disfrute o momento sublime, como aquella lluvia de los Rolling Stones? La que concierto. No, o sea, es un momento sublime que no fuiste. Que no viví. De hecho, mi vida está llena de momentos sublimes que no viví. Que no estabas tú, ¿no? Que no eran míos. Por eso ahora lo escribes. Hombre, podías haber ido dos días después. Sí, Pero no llovió. No, no, hombre, bueno, con y había localidades. Con el grupo que teníamos, los Side Effects, que era un grupo de electrónica así medio punk, en los 90, pues hicimos un concierto bastante mítico. Hicimos muchos conciertos míticos. Claro, que teníamos un público bastante aficionado a la nocturnidad, incluso a la mañanosidad, que no sé si se decía así, porque eran bastante trasnochadores hasta la mañana. Y bueno, tocábamos con los Chemical Brothers en Sevilla, en La Cartuja, y 10.000 personas bailando, votando con nuestra música. Es una experiencia difícil de olvidar, no porque me guste el rock de estadio, sino porque es hostia. Y sobre todo porque los Chemical Brothers, que venían después, obviamente, y que venían con un escenario que parecía una nave espacial, como llevaban casi todo el set grabado, con unos BPMs, un ritmo muy marcado ya en origen, y en Sevilla y en Andalucía les gustan los breakbeats, el ritmo sincopado, a una velocidad más alta, y nosotros lo llevábamos, que lo éramos capaces de tocarlos en directo, y además sabíamos lo que les pasaba, la diferencia entre los botes entre unos y otros, ganada por goleada los Side Effects frente a Chemical Brothers. Entonces a mí eso pues me queda en el orgullito de decir, coño, pues nos lo pasamos y se lo hicimos pasar muy bien a la gente. Ver que la gente se lo pasa bien con lo que hace, sea tocar música, escribir un libro y que la gente te lo comente, organizar un festival, que también he organizado alguno de electrónica audiovisual y tal, yo creo que es guapísimo. Es un placer. Es guapísimo. O sea, está muy bien pasárselo bien uno, pero hacer que los demás se lo pasen bien, y los demás, entendido, no solo 20, que también, pero a partir de 100 para arriba, es una sensación de la hostia. Subidón total. Total, total. Bueno, ya vamos a ir con la última pregunta y vamos a... Es una pregunta un poco gallega, pero ya que estamos ahí con el libro, ¿cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto lo que venga y por qué? Pues porque no quedaba otro remedio. Muy bien la respuesta. Venga, vamos a... Ah, bueno, que tiene Rafa musical. Una pregunta musical. A ver... La escuchas y no tienes que adivinar el artista que canta, la versión que de qué canción es y quién la compuso, escribió. Y si no, es cuando me cortáis momento. El dedo. Si sí, sacas el test, te prometemos un regalo vintage. O sea, que me dais el jersey que lleváis o así. No, un CD, podemos darte un pendrive. Pero un CD usado, si es vintage, es usado. Es usado, sí, sí, por supuesto. Un CD grabado. Grabado, pirata. Pirata, pero bueno. Eso. Bueno, aquí está. Facilito, ¿eh? Esto es Kiko Veneno. Kiko Veneno a la primera, sin cantar y todo. Vale, ¿y qué es? Es el Memphis Blues Again. Ya, vamos a ver. Es que no tengo la carpeta con la... Ya la he sacado, dilo. Ya la he sacado, la primera. Sí, ya la he sacado, sí. ¿Y de quién es el Memphis Blues Again? Es de Dylan, ¿no? De Dylan. Pues si no sonó casi la canción. Ya. Atrapado por el blues de Memphis. Es que es periodista musical. No, coño, es que esta canción es... Bueno, aparte es que Kiko Veneno es un Bob Dylaniano de la hostia. Sí. Es verdad. Es que estaba buscando alguna más difícil, pero bueno, tampoco Pedro era... ha batido todos los récords de tiempo de respuesta de esta pregunta... Porque en general la gente quería escuchar y él ha respondido antes a los primeros acordes. Bueno, esto, a mí me parecía muy fácil, pero igual. Yo sí, también. Bueno, es que lo de la facilidad. Claro, esto ¿no? depende. O sea, mi memoria no es buena, pero en este caso. Te iba a poner, no sé, al Tomasito haciendo Back in Black, que también la sabría. Sí, esa me la sabía. Pero es que aparte, como he estado cotillando tu Spotify, he visto todas las listas, por cierto, muy amplias, muy eclécticas, muy de todo, porque sí, vamos, tío. Y te puedo decir que alguna. Utilizo para ir en bicicleta. Me falta una lista de viciosos de con B. Ah, pues mira, dices, daré. Lo que pasa es que yo no soy muy partidario de escuchar música mientras vas en bicicleta. Sí, ¿no? Tanto por tu propia seguridad, sí, por la de los demás, como por aquello de vivir la experiencia completa, que es como estar en ese 360 que sigue en bici. Sí. Pero vamos, yo te hago una lista de viciosos. Sí, meta a Georgie Dan, que yo creo que está para la subida. Ha tenido que salir. Pero como homenaje al No, bueno, si era, estábamos dándole vueltas a cómo hacerle un homenaje, pues mira, ya está, perfecto. En una ya lista, está, ya está. En una lista de Spotify. Homenaje hecho. Y no en más. Una lista de Spotify. Pasa página. Y no más. Siguiente artista. Pasa página. No, no, pero bueno, eso, bueno, si se te ocurre algún día, o para viciosos después, para después de haber dado. Con la opción B, hice una. En el libro de la opción B, hay detrás del libro, que yo creo que en Spotify no está la lista. Hice una lista de canciones, sí, que sí. Se habían. No, no, en si la tienes, la opción B, la lista de la opción B, en Spotify la tienes. Pues sí, sí, sí. Y claro, con el acabo no es que son tres o cuatro canciones, no había muchas. Y vicioso sale alguna canción, pero es que claro, ya no tiene. Lo que tendría que es inventarme, buscar canciones que le fuesen un poco al libro. Pues sí, lo puedo hacer. Pero vamos, esa te la dedico a ti, vamos. O sea, es como grabarte una cinta de cassette. Y decorar la portada, pero por ti hago lo que sea. Bueno, pues muy recomendable tu Spotify a la gente que le guste la música, muy ecléctico. Ya te digo que más de una lista se la ha pasado a mi chaval hoy de 20 años. Dice, no está mal, esto es trap. Sí, a mí me gusta. Y la verdad es que tienes, no sé, muy ecléctico, ¿no? Tus gustos musicales siempre lo han sido, ¿no? A mí siempre, sí. Bueno, yo empecé con muy pocos años con el heavy metal. En quinto de GB era socio del Heavy Metal Club. Y luego me pasa el punk y ahí claro, cuando uno es punk es poco ecléctico, pero luego empecé siendo ecléctico, perdón que vaya palabra más fea, pero ahora es que el acceso es la polla a toda, más allá de las condiciones para los artistas, que tampoco eran buenas cuando la industria discográfica era la anterior. El acceso a la música ahora es la hostia, tanto por YouTube, por Spotify, por las plataformas o por lo que te recomiendan, digamos, la gente, otro tipo de redes. Y a mí me gusta escuchar cosas distintas, cosas antiguas, y descubrir cosas antiguas y escuchar cosas antiguas que oía siempre y escuchar cosas nuevas. Y no tengo ningún prejuicio y no considero que la música nueva sea peor que la anterior. Me parece, más cuando oigo a gente decir eso, oigo a mi padre, no, mi padre no decía eso, pero vamos, a mis hermanos, esto es música, no sé qué, que tampoco lo decían, pero bueno, estas cosas de señor mayor. Y yo creo que en la música nunca hay que ser un señor mayor. Siempre hay que recuperar lo inesperado, que a veces está basado en cosas que has oído y a veces te vuela absolutamente la cabeza, y porque es nuevo. Y yo creo que ahora hay mogollón de cosas nuevas, precisamente porque antes era más difícil el acceso a la música. Los que hacían música pues estaban más mediatizados por la dificultad del acceso a la música, a su creatividad, y ahora es que como escuchas de todo, pues te sale, vomitas de todo. Si comes de todo, cagas de todo, con perdón. Muy bien, bueno, otro día hablamos de la industria de la música. Eso es muy largo cuando de contar. Queráis. Eso es muy largo de contar. Nada, un placer tenerte por aquí. Recomiendo, como debe ser, con las editoriales y todo, para aquellos que estéis ya deseando compraros algún libro de Pedro Bravo, Viciosos, que es del 2014, en la editorial Debate, Exceso de Equipaje, también en Debate, el 2018, el último, que es Cabo Norte, de que hemos estado charlando hoy con él aquí, que es Ediciones Menguantes, y por supuesto esa opción B, si la encontráis, que se editó en Temas de Hoy en el 2012 en algún mercadillo o no sé. En Iberlibro se puede encontrar, que es una web donde, digamos, es una plataforma para encontrar libros que las librerías, que igual ya no han vendido los libros que adquirieron, te los ponen a tu disposición. Y pretendo en 2022, a ver si soy capaz, editarlo en digital. Como ya tengo los derechos de vuelta y tal, pues a ver si soy capaz de editarlo en digital para que esté disponible para el que lea en digital, que yo leo en digital. Un libro, a mí ya te digo, me encantó, sobre la amistad, sí, sobre la juventud, sobre una época de nuestras vidas, ¿no?, que se vive muy intensamente y, bueno, relacionadas o ambientada en un mundo, en ese mundo del narcotráfico, pero tratado de una forma muy, muy, muy real, que es como es a veces, es como algo más que ha creado la propia sociedad, ¿no? Y esa, bueno, apuesta, eso también es de Rafa, harina de otro costal. La apuesta es arriesgada de comenzar por casi sabiendo el desenlace, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Tiene un reto, final buenísimo, pero y no te pero empieza nada, por el final. Cuando hablábamos antes de la estructura del libro, yo tenía claro el principio y el final, que el principio y el final son prácticamente idénticos o no. Pero básicamente empieza muriendo el protagonista. Esto sí se puede decir, no es spoiler. Porque, la primera página. Porque es la, si no es la primera, es la segunda. Y sí, lo que quería hacer es un retrato de ambientes que yo había vivido más o menos de cerca, como todos los aquí presentes en los 90, de música y inicios en el mundo de las drogas, y con algún amigo mío que se metió más en serio, pero tratando de hacer un relato realista de ese mundo del narcotráfico, digamos, desde la precariedad, no de los grandes narcos, porque yo creo que eso, como todas muchas otras cosas, se ha construido siempre desde relatos muy desde lo grandilocuente y con disparos y con grandes no sé qué, y no es siempre así, sino es una cosa, pues creo que en el libro sale retratada, pues gente que, y tampoco sin una excusa moral, digamos, es que yo me dedico a esto porque que mi pasado dice que es esto, sino porque a veces, y yo lo vi con gente que tenía muy cercana, era el camino más fácil, es decir, si tú estabas ganando dinero fácil de esa manera, ¿para qué cojones ibas a ponerte a trabajar? Y yo eso yo lo he visto con amigos y es un poco lo que llegué a retratar, y algún amigo que estaba en eso, una de las grandes críticas que hicieron de ese libro es cuando antes de publicarse se lo leyó un amigo mío que estaba metido en eso y me dijo, te has seguido con el calibre de un arma, por lo demás está todo correcto. Bueno, yo creo que eso es, lo hubiese puesto en la solapa. Sí, sí, sí. Salvo el calibre del arma, lo demás es real, real. Es 100% real. Hay una buena crítica. Es que no podía poner su nombre. No. Bueno, pues vamos a terminar con Neil Young. Con el tío Neil. Una canción, bueno, la semana pasada también nos hizo un especial Rafa de un disco en directo. Os regalé las orejas, sí, con ese concierto del Heart of Gold ahí en Nashville. Pero es una canción que... Esta no la hacen en ese concierto. Esta no estaba ahí, en ese concierto. Es una canción que la puedes presentar, Pedro. ¿Cuál es? Hey, Hey, My, My. Ajá. Sí, bueno, el Neil Young para mí, que es un descubrimiento tardío, porque eso de que estaba metido en el constreñimiento del punk, pero cuando lo descubrí me voló la cabeza y tiene todo lo que... O sea, al ser humano al que siempre vuelvo en cuanto a música, es como mi tío, le llamo el tío Neil, porque tiene canciones muy tranquilas que te ayudan a relajarte y canciones muy, muy poderosas que te ayudan a ponerte guapo para salir el fin de semana, que yo es una cosa que ya practico poco. Entonces tiene de todo, tiene unos desarrollos instrumentales de la hostia, es simple y al mismo tiempo te lleva a sitios muy lejanos, que a mí es como me gusta en general la música, cosa sencillita, nada historiada. Y bueno, el Hey Hey My My, pues tengo tatuado el Hey Hey My My por algún lado. Es una canción que puse también cuando se murió mi primo en su funeral, porque hablaba un poco del eso que también puso Kurt Cobain en la nota de su suicidio, que es mejor quemarse que desvanecerse lentamente. Neil Young no lo está haciendo, pero bueno, es una canción que retrata el momento del punk, habla de Johnny Rotten y que es, la verdad es que es bastante bonita. O sea, habla de cosas duras y desde que es lo que tiene Neil Young, que habla de cosas no siempre fáciles, pero siempre suele ser bonito. Yo que sé, a mí Neil Young me tranquiliza, es como mi hogar musical, ¿no? Es una cosa a la que siempre volver. Muy bien, Pedro, pues nada, un placer tenerte aquí en estos estudios de Agora Sol Radio, en Música Casual, y nos encantan tus historias. Un placer para mí, escritos, que no pasen 10 años. Porque... Que no pasen 10 años, había un tango, no, pero eran 20. Y lo dicho, aquí te esperamos cuando quieras volver, un placer, esperemos que tus historias aquí quedan y que esta historia de venir al programa pues te haya gustado. Me ha encantado, gracias a los tres y lo he pasado de muy bien. A ti por venir a hacernos la visita. Ahí estamos, muy recomendable, gracias. Cabo Norte, no, que no se os pase. Ganas tengo de leerlo ya, he dicho y repito. Venga, Neil Young, Hey Hey My My. Thank you. is the story of Johnny Robin. It's better to burn out than it is to rust. The king is gone, but he's not forgotten. Chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee, donde yo me entere... que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Decía que en las versiones de hoy tenemos una versión dedicada a nuestro invitado que todavía no se ha ido. Esto me lo ha oído porque lo acabo de decir sin micrófono. Pero ahora lo estamos oyendo todos. Y vamos con una versión que hace aquí Courtney Barnett de un tema llamado I'll Be Your Mirror, yo seré tu espejo, un tema que hacía la Velvet Underground en sus buenos años y que cantaba Nico, si no me equivoco. Bueno, pues vamos a escucharlo, ahí está. I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door to show that you're home. When you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind. Well, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe that you don't know the beauty you are. But if you don't, Well, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid when you think the night has seen your mind. That inside you're twisted and unkind. Well, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I'll be your mirror. I'll be your mirror, yeah. I'll be your mirror, and I'll be your mirror. I'll be your mirror, reflect what you are. I'll be your mirror, reflect what you are. I'll be your mirror, reflect what you are. I'll be your mirror, reflect what you are. Como hoy y esos acordes del Local Hero de Mark Knopfler, una película interesante. Y antes de nada, ¿sabéis que tal día como hoy el Manzanita decía que sin tarjeta mandaba un ramito de violetas? Era el 9 de noviembre el que salía en la canción. Coincidencias, aquí estamos. Manzanita mandando lo de la ramito de violetas y demás. Tal, un 9 de noviembre decía la canción. Que como siempre sin tarjeta. Como siempre sin tarjeta, pues hoy, tal día como hoy, ¿no? Sí, ya lo sé, pero bueno, no entremos en el debate de la canción porque eso era simplemente la anécdota de una letra. A ver, tal día como hoy, en nacimientos, yo creo que es importante decir que en el año 41, 9 de noviembre, nació Tom Fogerty de la Creedence Clearwater Revival. Y también que nació, como os he comentado antes, en el 9 de noviembre de 1967, la revista musical Rolling Stone en San Francisco, con una foto de Lennon en portada, y el primer número trae una pinza gratis para sostener un porro de marihuana. Es un regalito que las revistas últimamente no están por incluir. El nombre de esta revista procede de la canción de Muddy Waters, del primer sencillo de rock and roll de Bob Dylan y también del grupo de Rolling Stone. También tenemos en el año 62 Elvis lanza su Girls, Girls, Girls. En 1973 Carlos Santana lanza Welcome. En 1985 Aerosmith lanza su Down With Mirrors. En 2004 Elton John, el Peachtree Road. Y hemos elegido para que escuchéis completas, porque estas otras eran solamente simples referencias, un par de temas. En 1999 Prince lanza su Rave and Chew de Joy Fantastic, que va a ser la primera que escuchemos, justamente que era el que daba título a este disco. Así ya, que, pero no estaba con nombre de Prince, sí, ¿no? Sí, era el símbolo, no se puede ni decir, pero bueno, el ex-Prince... Pues es una marca de refresco, ¿no? Spring es una marca de refresco, sí, se echa, se mezcla. No, pero no era cuando le llamaban el artista más grande del mundo, algo así, ¿no? Se llamaba. Para aquello de no decir ningún nombre. Algo así. ¿Eso fue antes o después del símbolo? O entre medias. Nos quedamos con Rave Unto the Joy Fantastic de ese señor. To the joy fantastic rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, Otra canción elegida se publicó el 9 de noviembre de 2018 por el grupo Muse dentro de su disco Simulation Theory y hemos elegido concretamente Pressure. See no solution or exit out. I'm grinding it out. No one can see. The pressure's growing exponentially. I'm trying to keep up to speed with you. Your lane changing is absolutely me. I'm hitting the ground and I'm sprinting. I'm falling behind. No one took me out. Go! Después de escuchar a los Muse, la baladita que hemos escuchado, vamos a ir con el disco del mes. Normalmente lo hacemos al principio del programa, pero hoy, como teníamos invitado y ya había llegado, pues lo hemos dejado para casi el final del programa. Como ya sabéis, este mes de noviembre tenemos a Antonio Hernando, el músico, no el político, y el disco es La Liturgia Eléctrica. Y como siempre dice Antonio, el 16 de diciembre va a tocar en el Café Berlín. Lo de octubre no lo voy a decir porque ya pasó, ¿vale? Y bueno, vamos a poner esta canción que se llama Mary Moon, que la hizo aquí en directo cuando vino a visitarnos, y está dedicada a su mujer, a su musa. Suelo, la cena está servida. Rey por una noche, bufón toda la vida. Redobles de tambor para chistes arruinados. Palabras vacías con cheque de regalo. Lo auténtico se muere, la masa nunca piensa. Y tú y yo atrincherados en mitad de la contienda. Se sueñan siempre otras que nunca ocurrirán. Difícil un remedio y no con estos tiempos. Subamos a tu escoba y escapemos con el viento. Soy Susan Santos y mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Música Casual. todos los lunes de 8 a 10. Pues eso era antes, ahora es todos los martes de, además, una, tenemos una hora más, de 8 a 10. No de 8 a 9, ¿no? Ha dicho. Ha dicho 2 a 10. Ah, sí, perdón. Sí, sí. A ver, pero hasta las 11 tenemos que estar se aquí. Equivoca. Como cambiamos se ha equivocado, siempre. Pero es una grabación antigua, entonces tampoco, y encima lo único que ha dicho bien se lo afea. Susan Santos, que te queremos un montón, vas a estar actuando el 12 de noviembre. El viernes 12. Es esta semana, justo, en el Fernán Gómez, en el Teatro Fernán Gómez, va a estar allí actuando como parte del cartel de toda la programación de Jazz Madrid, del Festival de Jazz de aquí de Madrid, y creo que va en formato de trío y hará sus clásicos temas de blues, sobre todo un poquito de blues en el jazz y como lo llaman ahora, música americana, ¿no? Americana Music, exacto. Americana Music. El dobro, la guitarra esa que te gusta tanto a ti, ahí, Pedro. Esa de acero inoxidable. La plateada. Pues nada, ahí estará Susan Santos, muy recomendable, y vamos a escuchar una canción de ella. ¿Y cuál es la canción? Dusty Roads. Thank you. estamos ya llegando a la conclusión de este interesante programa. Y, como no, ¿con qué cerramos, Juan Pedro? Pues con la canción que la gente ha votado. ¿Ha votado para que cerremos el programa? O sea, que, pues, si fuese el Vargas Llosa, diría, han votado mal. Han votado mal. Ya estamos con cuando no, cuando lo que tú propones no es lo que más gusta a la audiencia. Ya, pero no soy él, ¿eh? Vale, pero dejar caer eso implica que algo de acuerdo estás. Votar es votar, no se vota ni bien ni mal. Efectivamente, ya. Está. Y además lo importante es que nos voten, ¿no? A todas, claro. No a una en concreto. Claro, ¿no? Menos el voto en blanco, que sigue haciéndolo un par de personas. Gracias a todos, y los del voto en blanco, gracias por intentarlo. Pues esta es la discusión antes de terminar el programa con la canción del Más de lo Mismo. Sí, como siempre, cuatro opciones, en este caso sobre la movida madrileña, a cada cual la que le pudiera gustar más, parecer más representativa, o vete tú a saber por qué habéis elegido cada uno la vuestra. Hombre, yo porque es la más representativa. Vale. Para mí. Sí. Claro. La tuya, la que propusiste. Claro. Vale, vale, bien. Yo también, que te guste, mil razones. Es que en la movida hubo muchas movies, muchas movidas, cada uno tuvo su propia movida. Dale, sí. Cuidado, no sales todavía de la movida tú. Ha habido dos canciones que han empatado entre ellas, por lo tanto, digamos que ha habido un primer puesto, dos segundos y un tercero, o sea que todo el mundo en el podio. Ah, vale, vale, vale. Ah, qué bien. Vale, viste, así que nadie está descontento con haber cogido una cesi de cuarto lugar. Así que en tercer lugar, la canción de Parálisis Permanente, Autosuficiencia, se ha quedado un poco más rezagada, con algo menos del 7%. Los punkis siempre ahí abajo, ¿no? Ya sabes, pero bueno, pero los como últimos. Siempre una presencia constante. Luego, en segundo lugar, Compartido, están por un lado Los Golpes Bajos con su No mires a los ojos de la gente, y Los Toreros Muertos con Mi Agüita Amarilla, alrededor de un 18%. Y luego, pues oye, esto, la verdad que esta canción sea, según la revista Rolling Stone, la segunda canción más afamada o más elegida del pop rock español. ¿Ah, sí? De todos los tiempos. ¿Y cuál es la primera? ¿Se puede saber? O ya lo diremos eso, ¿no? Sí, ya lo contaremos. No, te lo digo ya. La primera es Mediterráneo, de Jean-Manuel Serrat. Pop rock. Sí, esa es la primera, la top a este nivel. La segunda es La Chica de Ayer, y la tercera es el Black is Black de Los Bravos. Son las tres canciones que Rolling Stone, de las 200 del pop rock español. Volviendo, ¿qué sabrá Rolling Stone? Bueno, del yo pop español. Sé. Siempre es una referencia. Además, no le hagas mucho a... Vamos al temita. A ver, estamos de cumpleaños de Rolling Stone también, ¿no? Sí, pero vamos al temita, ¿no? Vamos al temita. Venga, pues el temita es que la canción es la de Nacha Pop, La Chica de Ayer, en este caso, con casi un 60% de los votos. Impresionante. De Nacha Pop. Sí, Nacha Pop. La compuso esta canción, es del año 80. Antonio Vega se estrenó en el año 80. Pero Antonio Vega la escribió en el año 77 mientras hacía la mili en Valencia. Y fue incluida en ese primer álbum homónimo de Nacha Pop. Y con una producción de Teddy Bautista, también uno al que le tenemos cierto aprecio. En la letra, concretamente. Dicen que la llevó muy bien la producción. Sí, yo. No se la llevó directamente. Bueno, digamos que ambas cosas, ¿no? En la letra aparece uno de los locales del barrio de Malasaña más característicos de la movida madrileña, que era el Pentagrama, aunque lo comenta el Penta. Y se comenta también a partir de un vídeo, bueno, no un vídeo tanto, una serie documental de Paloma Concejero, que la chica de ayer podía haber sido Maite Echano Jauregui, que no sé quién es, pero seguro que en aquellos momentos pues tendría su... Sí, una novia suya. Sí, era videoartista, creo. Vale, o sea que digamos habérsela hecho a la chica de ayer a su propia chica, ¿no? Ha habido muchas versiones de esta canción, los Undershakers, Eduardo Capetillo, Enrique Iglesias, Germán Copini, El Canto del Loco en una de sus versiones más famosas, y concretamente Gigolo Aunt, un grupo americano, fue la que hizo... que salió aquí nombrada hace una semana cuando hacíamos versiones de éxitos en español, que era de The Girl of Yesterday, también ahí, Antonio Carmona y más gente, ¿no? Y lo que hemos dicho, pues eso, es una de las canciones que está metida ahí en el top de las canciones de siempre. Y... está plagiada. Bien, bien. Y lo iba a decir. Hay que llevar 5 minutos y todavía no lo has dicho. No seas tan explícito, que está por demostrar. A ver, lo importante es que esté plagiado o no esté plagiada. A ver, en el año 75... Se parece. Hay que decir que en el año 75 un tal Gianni Morandi hizo una canción en italiano original que era La Caccia al Bisonte, y después... meses después, un tal Piero de Benedicti hizo la versión clavada de esa italiana en español, La caza del bisonte. Y si las escucháis, entiendo que muchos acordes y posiblemente Nacho Antonio Vega escuchó esta canción. O sea, yo creo que hay que decantarse porque es muy difícil que ambas canciones salieran tan similares en la sintonía. Es verdad que no sé dónde están los límites del plagio, pero podríamos decir que hay una referencia, y al ser del año 75, muy grande de esta canción, o una influencia. O sea, plagio, que no plagio. La segunda canción del pop español está mal. No, hombre, no, yo no creo que hay que ser así tan injusto. No seas ni tan categórico, ni no, nada, además, está por demostrar, y La chica de ayer es la decisión unánime y soberana de nuestro votante. Por supuesto, y además un plagio invalida una canción, pues un plagio por demostrar. Y por muy plagio que sea, nadie le va a quitar la banderita de la movida, que se la lleva, está clarísimo. Ahí está. Venga, pues nada. Y él se ganó el... Hasta el próximo martes. Venga. Ya hemos llegado al final del programa. Abrazos. Un placer. La semana que viene más, y pasa buena semanita. Chao. Nada, que seáis felices, si podéis. Venga, hasta el lunes. Hasta el martes. Hasta el miércoles. Te encuentras deprimido. Apúntamelo, Vicente. Ahora me he equivocado de letra, pero igual. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no? Música casual.